para un amigo que ahorita anda patrullando. Y aquí andamos a la orden, su compita Natanael Cano. Y se va hasta Tucson con Alex. ¡Ea! Saludos para un amigo que ahorita anda patrullando.